Kaixo denori, berriro hemen gaude con la crónica del GOT transcrita por Xavier. Lo primero, vamos a empezar con la siguiente acción que tiene preparada Orso Taldea. La acción la vamos a realizar el viernes 24 de mayo a las 6 de la tarde en la Alameda. Y en concreto, pues bueno, vamos a decorar un poco el kiosco de la Alameda. La acción habla de la crisis, las dos caras de la crisis, para nosotros, para ellos, lo que está suponiendo pues todas las decisiones que está tomando la Troika, los distintos gobiernos estatal, autonómico y demás. Y bueno, esto se plasma en lo que nos toca a nosotras, pues 8 desahucios diarios en Hego Euskal Herria, 5.868 desempleados en Oarsoaldea, recortes en pensiones, en ayudas sociales, en educación, en sanidad. Llegado el momento, muchos de nuestros jóvenes con buenos estudios y mejor preparación se tienen que ir fuera a buscarse la vida, porque aquí no se les ofrece nada más que paro, con unos porcentajes en concreto en la juventud pues altísimos, de por encima del 25-30% de paro entre los jóvenes. Y de otro lado, para ellos, para los banqueros, para los empresarios, cifras que son espectaculares, 466.733 millones de euros de dinero público, de los impuestos de todos, para rescatar a la banca, cuya deuda, sobre todo, es una deuda privada, es una deuda de inmobiliarias, de empresas, que la vamos a tener que pagar con nuestros impuestos. De otra parte, unos 100.000 millones al año vuelan, se van a los paraísos fiscales. Hay que decir que casi todas las grandes empresas que operan en eso que en la tele y en los informativos nos suelen decir que es el IBEX 35, la bolsa, tal, casi todos ellos tienen sedes en paraísos fiscales para no pagar los impuestos. De otra parte, las grandes fortunas cada vez se hacen más grandes. 80.000 millones poseen las grandes fortunas y siguen creciendo. Esto es un poco lo que queremos denunciar y hacer patente en la acción que vamos a hacer el 24, y lo englobamos en que hay razones para movilizarse. Ahí tenemos la convocatoria de huelga del 30 de mayo por parte del GUNE sindical. Aquí ponemos razones contantes, digamos, y sonantes de lo que nos están trayendo. Hay que movilizarse. Luego, esta sería pues la acción de Orso Taldea, que sería el viernes 24. El sábado 25 hay convocatoria del GUNE social de manifestaciones provinciales a las 5:30 de la tarde, en concreto en Donosti, en el Boulevard. Y en principio eskubide soziala eta laboralak duinak, otro modelo social es posible, es necesario. Luego, comentando también, esta semana tenemos el día 22, miércoles, a las 7:30, un debate, mesa redonda, a cargo de DSK, sindicato SK, y hablará, bueno, y hará de ponente Iñaki Uribarri, un economista. Y, bueno, el título que ellos le dan a este debate, a esta charla, es Luchemos pensando en el futuro. Etorkizunaren pentsatuz borroka dezagun. El que le apetezca, pues bueno, yo creo que puede estar interesante, que pues como oportunidad, esto es en Mikel Azulo Elkartea, pues bueno, para charlar y debatir y cambiar opiniones, es un marco muy apropiado, muy tranquilito, y yo creo que estará interesante. Y también, esto, como digo, es de mano de SK, y también para el jueves, 23, a las 7 de la tarde, tenemos también la proyección de un documental de la mano de ELA, en este caso, también en Miquel Asulo, el Cartea, La doctrina del shock. ¿Qué le hemos hecho a Marx para padecer esta crisis? Me cago en Sos. Eta bere doctrina. Pues también animaros a que si podéis, os deis una vuelta. Aunque aquí, digamos que coincide también con la proyección del documental de sobre el caso de Íñigo Cabacas, Historia de una herida abierta, que es en Niesen el 23 a las 7 de la tarde. Pues bueno, el que lo tenga visto, que decida una cosa o esto, la agenda está completa. Y luego sí que quería también, que esto ya es un poco más a nivel internacional, una convocatoria que se ha lanzado a nivel europeo, en Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, que es Pueblos Unidos contra la Troika y contra sus decisiones. 1 de junio, manifestación internacional. Contra las brutales políticas de ajustes de la Troika, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea, los gobiernos estatal, autonómico, foral, que están tomando medidas que condenan a millones de personas al paro, a la pobreza e inclusive a la muerte, como lo confirman pues las noticias que nos llegan hace en los últimos 10 días, 2 personas suicidadas en el Estado español, cuando iban a ser víctimas de un desahucio. Decisiones de esta troika que privatiza la deuda, nos la reparte entre todos y en cambio socializan los beneficios, se los reparten solo ellos. Estas son las decisiones que están tomando, pues para protestar contra todo esto y denunciarlo. Se hace esta convocatoria que es a nivel internacional, por lo que yo tengo entendido es hay convocatorias diversas en muchas ciudades europeas, no es nada, digamos, heterogéneo, en unos sitios, digamos, que hay como cosas más unitarias que en otros, en esto, pero bueno, en principio aquí y a través de las asambleas del 15M... y de anticapitalista y demás, sí que se está promoviendo la concentración en Donosti el 1 de junio a las 5 de la tarde en el Boulevard. Y para si queréis estar más informados de esta convocatoria y ver más pues dónde hay convocatorias o cuál es un poco el espíritu de la convocatoria, podéis entrar en la página web madrilonia.org. Os animo a que os informéis, a que lo difundéis y a que seamos conscientes de que lo que nos están haciendo a nosotros aquí se lo están haciendo a ciudadanos de Grecia, a ciudadanos de Portugal, de Irlanda, de Italia, en la propia Francia y en la propia Alemania o demás. Es decir, que esto es conjunto y que deberíamos de tender a hacer movilizaciones más unitarias. Entonces, por eso me parece positivo y por eso os lo traslado. Y bueno, y para terminar, vamos a hacerlo con una receta, un clásico de los postres, con un acompañamiento un poco especial, que serían unas torrijas con natillas y salsa de tofe. Para las torrijas, para 4 o 6 personas, pues digamos, a 6 personas, pues dos rebanadas de pan por persona. 3/4 un litro de leche, unos 200 gramos de azúcar, 3 huevos, un poquitín de aceite para freír luego las torrijas, azúcar, canela en polvo o en rama. Si es en rama, para hacer las torrijas, haremos, cortamos las rebanadas, las ponemos en una bandeja con un poquitín de fondo o en una bandeja que tenga un poco de fondo. Cortamos las rebanadas pues del grosor de un dedo, más o menos. Las dejamos ahí extendidas y calentamos los 3/4 el litro de leche con los 200 gramos de azúcar y una barra de canela en rama. Eso lo hervimos, cuando está caliente hervido mezclamos la leche, el azúcar y la disolvemos. Con eso se lo añadimos al pan y le dejamos que el pan unte la leche. Pues igual durante un par de horas o tres. Luego cogemos y vamos batiendo los huevos uno a uno y lo que hacemos es rebozar el pan untado en leche y freírlo en una sartén a fuego medio, vuelta y vuelta, y poner en otra fuente y reservar. Luego ahí le podremos añadir un poquitín de azúcar en polvo y un poquitín de canela en polvo. Eso ya si se quiere. Y luego, para acompañar esta delicia, que así solas ya están exquisitas, pero si los acompañamos con unas natillas, que para hacer para este postre, digamos, la cantidad con medio litro de leche llegaría. Entonces haríamos, para hacer las natillas, medio litro de leche, 6 yemas de huevo, unos 100 gramos de azúcar y unos 5 gramos de harina. Calentamos la leche en un cazo aparte y en otro cazo ponemos las 6 yemas con los 100 gramos de azúcar y los 5 gramos de harina. Lo batimos bien con la varilla y cuando tengamos la leche caliente se la añadimos. Mezclamos con la batidora, damos un par de vueltas hasta que dé un hervor y reservamos y tenemos unas natillas que están de rechupete. Y luego, para hacer el tofe, la salsa de tofe se hace, para este postre sería también de acompañamiento, ¿no?, unos 100 gramos de azúcar, 10 gramos de agua, 10 gramos de agua es como dos cucharadas soperas, y unos 100 gramos de nata líquida y unos 25 gramos más o menos de mantequilla. Y para hacer el tofe lo que hacemos es ponemos en un cazo el azúcar con el agua. Eso lo ponemos al fuego y eso llegará un momento que se hace caramelo, color marroncito, tal. Antes de que vaya a oscurecer, añadimos la nata, hará como el caramelo concentra calor, subirá, hervirá explosivamente, lo retiramos del fuego. Cuidado con las quemaduras de caramelo, son las peores. Sí, y le añadimos la mantequilla. Y lo que hacemos es, mientras el cazo está caliente, con una cuchara de palo removemos. Para que se ligue. Si por lo que sea nos queda algo de caramelo que no se ha disuelto bien, porque a veces el caramelo, pues con el contraste del frío, se queda como duro, ¿no? Piedra, lo ponemos un poquito a fuego muy lento, sin dejar de remover, hasta y se nos quedará ya una pastita untuosa. Pues también reservarlo. Y luego, cuando vayamos a comer las torrijas, al que le gusten, las puede calentar un poquito bien en horno o bien en microondas, o simplemente servir en frío, a temperatura ambiente. Ponemos una base de natillas, las torrijas, dos torrijitas encima, y luego con una cucharita les salseamos con el tofe. Wow. Para los dulces, dulces. Animaros a que lo preparéis. Onein ta dastatu.